Son las 10:35 de una mañana que tiene estos cambios en materia climática. Recién estaba actualizando los datos del tiempo y veo que entre las 9 y las 10 de la mañana subió lindo la temperatura, ¿eh? 27 es ahora, teníamos 16 y a las 8, 12 grados. Lo que le contaba, ¿no? ¿Qué amplitud térmica tenemos a lo largo del día en esta pampa tan nuestra? Bueno, uno de los temas que hoy le leí en los títulos de los diarios tiene que ver con esta resolución que ha adoptado la Universidad Nacional de La Pampa de permitir el ingreso de personas mayores de 25 años y sin el secundario. Bueno, los aspirantes se les pide solamente que tengan el nivel primario completo y aprobar, por supuesto, las evaluaciones de aptitudes. Estamos en contacto con la actual rectora de la universidad o vicerrectora con el rectorado a cargo. Profesora Verónica Moreno, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, Néstor. Buen día a toda la audiencia, por supuesto. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Bueno, la verdad que era un tema que hoy teníamos ganas de tratarlo desde bien temprano, por esto de que ya hay algunas opiniones en las redes sociales, gente que está a favor, gente que está en contra, como todo argentino. Pero bueno, quería que nos explique de dónde nace esto de que ahora las personas mayores de 25 y sin secundario pueden estudiar en la universidad. A ver, a mí me parece que hay dos cuestiones que quisiera dejarlas claras desde el principio. Bien, ¿cuáles son? Una es la cuestión formal, legal, digamos, que es lo que voy a pasar a describir ahora. Y la otra es una gran pregunta que me surge desde anoche, que porque he visto algunos comentarios, es ¿por qué la gente se enoja tanto con esto, digamos? ¿Qué es lo que molesta tanto? Y me voy a referir después, ¿no? Porque yo digo, merece también nuestra atención y nuestro análisis, me parece. Digo, a ver, formalmente la ley de educación superior que afecta a todas las universidades nacionales, públicas y privadas, establece desde el año 95 un artículo que dice expresamente que podrán ingresar a la universidad excepcionalmente personas mayores de 25 años que no han finalizado el secundario, pero que demuestran ciertas habilidades y ciertas competencias en el sentido de o en relación a las carreras que han elegido seguir estudiando. Esto es desde el año 95. Hace rato. Nuestra universidad sacó una resolución en el año 2004 que reglamenta justamente esa condición. ¿Cómo la reglamenta? Estableciendo exámenes. Esos exámenes que se han propuesto desde el año 2004, o por lo menos es el antecedente que tenemos, ¿no? 2004 de esta universidad, jamás ninguna persona interesada en ingresar a la Universidad Nacional de La Pampa pudo sortear esos exámenes. Jamás. No hay un estudiante o una estudiante que haya podido ingresar sin el título secundario y que haya podido resolver ese examen. Nosotros, gobernando esta universidad, secretaria académica, toma el tema y empieza a trabajar a partir de cuál es el problema, porque no es que no hayamos tenido interesados, sino que la gente no ha podido sortear ese obstáculo. ¿Me explico? Sí, claramente. Entonces, se hace este proyecto, que es este proyecto sobre el que vamos a hablar ahora, que es una resolución, la 326, que aprobó nuestro Consejo Superior y que establece que lo novedoso qué es, que Secretaría Académica, a través de todos los dispositivos que posee, como es educación a distancia, como tiene que ver la cuestión de los ingresantes, asesorías legales y de acompañamiento a los ingresantes, Secretaría Académica, en coordinación con cada una de las unidades académicas o facultades, piensa y propone un examen para aquella persona mayor de 25 que no tenga título secundario, pero que le interese ingresar a la universidad. En esos exámenes las personas van a ser evaluadas en distintas áreas de conocimiento: ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales y lengua, además de ciertas condiciones que tiene que reunir, como que tiene que ver, digamos, con cómo comprende o entiende qué es la universidad, cómo debe trabajar dentro de la universidad, competencias de lectoescritura, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, que no es que una persona dice, bueno, voy a ingresar a la universidad, si en este anota e ingresa. No es tan sencillo. Claro. Y ahora voy a referirme a la otra cuestión, que es la pregunta de por qué le molesta tanto a la gente esta condición. Voy a tratar de ser breve, ¿no? Pero a ver. Sí, está bien, está bien. A mí me parece que hay un mito, digo yo, por ahí a mí me gusta referirme a eso. Es el mito liberal de que todos somos iguales y que todos hemos podido tener el mismo recorrido. Eso no es cierto. Hay un alto grado de la población que efectivamente puede recorrer o transitar primaria, secundaria y universidad, pero hay otro altísimo porcentaje de personas que no pueden ni siquiera terminar el secundario. Uno ahora podría argumentar que el secundario es obligatorio, pero aún así, siendo obligatorio, la gente no termina el secundario. Y no podemos ser tan necios de pensar que todos lo terminan. ¿Quiénes son los que no terminan el secundario? Algunos pibes no se sienten, o pibas no se sienten contenidos en las escuelas y terminan abandonando, ¿no? Hay algunos sectores en particular que uno los ve en características, digo, de corte sociológico, ¿no? Uh-huh. Los pibes y las pibas de los sectores populares que tienen que ir a trabajar, las pibas que se embarazan tempranamente, las pibas que tienen que hacerse cargo de su familia, no tienen las mismas oportunidades o condiciones para poder terminar el secundario. También están aquella parte de la población que decide, no, mira, no me interesa, quiero trabajar, no me interesa el secundario, pero cuando empezás a crecer te cae la ficha, ¿no? De que en realidad hubieras querido seguir estudiando. O te cae la ficha por condiciones de trabajo y decís, pucha, la verdad que me equivoqué. Entonces, esta es una oportunidad para todos aquellos que por distintas razones han quedado fuera de esta linealidad de primaria, secundaria, universidad. Por otro lado, también me parece que uno tiene que pensar y decir, he visto algunos argumentos del tipo de ¿cómo? El secundario. Entonces ahora cualquiera puede ingresar a la universidad. Ver al secundario solamente como una puerta para la universidad es también una visión como muy recortada. Porque vamos al secundario no solo para el ingreso a la universidad. Vamos al secundario también para aprender ciertas competencias que están ligadas a las disciplinas, a las inquietudes, a los trabajos grupales, a la formación del ciudadano. Entonces, el secundario no es solo para ingresar a la universidad. El secundario es una experiencia formativa, ¿no? Digo, por esta cosa de ahora nivelamos para abajo, no le pedimos los contenidos a los pibes, pueden ingresar, puede ingresar cualquiera. No, no ingresa cualquiera. Cuando se abra la planilla de inscripción a todas aquellas personas que deseen ingresar a la universidad, en las carreras que se están dictando, tanto en Pico como en Santa Rosa, va a tener que completar un formulario que, además de dar sus datos personales, cuente, explique, certifique que viene trabajando en esa área que le interesa estudiar, que ha hecho cursos, cursillos, talleres que lo han acercado al objeto de conocimiento. ¿Me explico? Sí, sí, digo, clarísimo. Todos estos son antecedentes. Es como si la universidad dice, vamos a contemplar que en vez de tener título secundario, tengas una experiencia vital vinculada a este área de conocimiento sobre el que a vos te interesa formarte. Verónica, estos sí. Exámenes de los cuales me habla que una persona tiene que transponer, ¿también sí. Se le toma a aquellos que son egresados del secundario? No, porque justamente se supone... Vamos a hablar de un ejemplo concreto. Ajá. Alguien que va a estudiar medicina. Sí. Se supone que la persona que va a estudiar medicina tiene conocimiento o viene de un secundario en el cual ha tenido química, física, anatomía, por llamarlo así disciplinarmente de manera general, ¿no? Y si no tiene, todos sabemos que si no tiene esa formación, uh-huh. El costo tremendo que tiene para esa persona que quiere ingresar, aprender todas esas cosas. O podemos hablar de ingeniería, acá la experiencia que tenemos acá en ingeniería, los cursos que se abren un año antes para uh-huh. que los pibes que ya están pensando en seguir estudiando ingeniería ya puedan cursar matemáticas en la facultad. Ahora me pregunto, me pregunto, ¿se puso a pensar cómo vendrán los futuros ingresantes a la universidad después de esta pandemia? Bueno, ese es un gran tema, Néstor. Como que tal vez le falte un cuarto y quinto año, porque, o un sexto año, vienen también con una complejidad bastante pronunciada en lo que hace a la formación. Bueno, a ver, porque uno puede pensar y puede sostener que todo el mundo aprobó, que está todo bien, que vamos. Que va a ser claro, así, ¿no? Va a ser así, claro, se va a nivelar. Bueno, en realidad lo que uno tiene que ir pensando es que a mí me parece que es una discusión pedagógica que nos debemos, y que nos debemos no solamente la universidad, ¿no? Uh-huh. Sino el sistema, que qué contenidos son esenciales y centrales para que nuestros pibes puedan comprender y les permita seguir trabajando sobre eso. Sí. ¿Me explico? Porque, sí. A ver, uno tendría que pensar y repensar qué de historia hay que saber, qué de organización social hay que saber, qué de matemática hay que saber, qué sentido tiene la geografía, qué sentido tiene la química. Digo, hay un núcleo duro de conocimientos que es sobre eso lo que hay que trabajar. Uh-huh. ¿Sí? O sea, todos sabemos que no va a ser sencilla esta transición, para nada. Cada unidad académica ya está pensando en cómo vamos a recibir a nuestros pibes el año próximo. Hay todo un equipo de gente trabajando con el tema del ingreso, ¿no? ¿Y hay posibilidades de que se arme algún curso de nivelación que ahora no hay? No, nosotros no tenemos curso de nivelación, no estamos pensando en esos términos, digamos. Uh-huh. Sí, estamos pensando en esto que digo, ¿no? Cómo los recibimos y cómo acompañamos ese tránsito. Claro. Que, bueno, uh-huh, se está trabajando con los profesores justamente de primer año. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Sí. Verónica, ¿qué tema, no? Para hablar la cuestión de la transición del secundario a la universidad. No se puede cerrar acá, lo dejamos con puntos suspensivos en tal caso, y ojalá que esta iniciativa que... A veces uno lee el título en los diarios de manera fría y hay detrás toda una explicación que la que usted ha dado que acompaña la noticia. Así que le agradezco mucho que se haya prestado al diálogo con nosotros. No, por favor. También se me ocurre que cuando abramos la inscripción para toda la gente podamos volver a conversar. Sí, o claro. Conmigo o con alguien de Secretaría Académica. Ajá. Para poder volver sobre este punto y decir, bueno, se abrió la inscripción, la gente puede elegir las carreras. Fíjense, estamos a disposición, pregunten. ¿Cuándo es el periodo? ¿Cuál es el periodo todavía de apertura? Todavía no tenemos la fecha. Ajá. Todavía no tenemos la fecha. Pero se da generalmente en noviembre, diciembre, generalmente. Seguramente, sí. Seguramente será en noviembre. Sí. Verónica Moreno. Esta puede ser otra oportunidad. Claro que sí, no lo descarto. Le agradezco mucho, le reitero, este contacto con Radio Municipal. No, por favor, gracias, Néstor, por llamarnos. Al contrario.